Como probablemente habéis sabido, esta misma semana hemos estado Ainhoa Valgueto, que me acompaña aquí en la mesa, y yo misma, Maya Izco, junto con los también abogados Didier Rouyer y Olivier Peter, que han colaborado con nosotras, hemos colaborado en la confección de estas demandas. Hemos presentado 20 demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la aplicación de la doctrina que supone un alargamiento injusto e indebido de las condenas de los presos políticos vascos, que se conoce, o que los medios de comunicación conocéis como doctrina Parot. Así pues, en este momento, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay dos cuestiones pendientes en cuanto a la aplicación de esta doctrina. De un lado, está pendiente de resolución por el propio tribunal el hecho o la petición que el Estado español hace de revisión por parte de la Gran Sala de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo en el caso de Inés del Río, y por otro lado ahora también están pendientes de tramitación y de resolución estas 20 demandas que formulamos por vulneración de los mismos principios o de los mismos artículos, artículo 5 y artículo 7 de la Convención para la Protección la Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos. Sin embargo, más que en el contenido propio de, los recursos, lo que quisiéramos destacar esta mañana es que nos hemos visto en la obligación de interponer estas 20 demandas, ya que el Estado español y los tribunales del Estado español que están implicados en la aplicación de esta doctrina, que son la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, se niegan a admitir y se niegan a cumplir la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este Tribunal Europeo ha dicho de modo claro y contundente que la aplicación de la doctrina, tal y como se está haciendo a personas condenadas por hechos anteriores a la existencia misma de la doctrina, es una grave vulneración de sus derechos a una ley previa y cierta, o a la imposibilidad de establecer una pena no prevista en la ley, y también a su derecho fundamental a la libertad. Y el tribunal ha dicho concretamente en el caso de Inés del Río que esta situación solo se puede reparar poniéndola inmediatamente en libertad. Y esto es precisamente lo que el Tribunal Europeo insta al Estado español, que es condenado en su sentencia. Consecuentemente, entendemos que la única decisión respetuosa con los derechos fundamentales de las personas y con los principios que deberían de basar un Estado de Derecho es la puesta en libertad inmediata de Inés, puesto que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así lo insta de modo claro y contundente, y de todos los demás afectados por esta doctrina, porque el Tribunal Europeo ha dicho que la aplicación retroactiva de la misma es vulneradora de derechos fundamentales. Pero el Estado español se niega a aceptar esta decisión y opta por el mantenimiento de estas personas en prisión, continuando así, sino ahondando en esta vulneración de los derechos de los presos y presas vascas, en la vulneración en concreto de su derecho fundamental a la libertad. Lo hemos visto en las continuas declaraciones que han hecho los distintos responsables del gobierno español, y lo hemos visto también en la reciente actuación de la Audiencia Nacional, que decide mantener y prolongar esta situación de prisión irregular de estas personas. Y esta situación no cambia por el hecho de que las sentencia no sea definitiva. Este es el clavo ardiendo al que se ha agarrado el Estado español para intentar no cumplirla. Sin embargo, una cuestión es la obligación estrictamente jurídica a la que se está refiriendo el Estado español, y otra cosa es la obligación moral del Estado de respetar los derechos humanos de los presos y presas que hoy en día está vulnerando. Tenemos, lo decía Ainhoa, la convicción absoluta de que el Tribunal Europeo mantendrá la sentencia dictada en el caso de Inés del Río, la mantendrá para ella y resolverá del mismo modo en el caso de las demás de las demás demandas planteadas. Pero mientras tanto, lo que no puede ser es que el único norte del Estado sea mantener a cualquier precio la situación de prisión, incluso aunque el precio haya de ser que el Tribunal de Derechos Humanos les condene decenas de veces por su falta de respeto para con los derechos humanos de los presos. Esta situación es una situación que nos preocupa realmente y que cada vez que entendemos preocupa a más a sectores más amplios de la sociedad y en concreto a más profesionales del ámbito del derecho. En este sentido, queríamos esta mañana también presentaros un manifiesto contra la aplicación, contra la misma doctrina y contra la aplicación de la doctrina que ha sido firmado por más de 200 profesionales del derecho en los herrialdes de Araba, Guipúzcoa, Nafarroa y Vizcaya, en el que criticamos profundamente la doctrina misma y la aplicación de la doctrina, y queremos decir también, o decimos a través de este manifiesto, que estamos muy atentos y que continuaremos trabajando hasta que el Estado español acepte la doctrina y desactive . Hemos traído una copia del manifiesto en castellano y en euskera y también el listado de adhesiones de todos los profesionales del derecho para que la tengáis a vuestra disposición.